El dictamen de la comisión informativa correspondiente, en su parte resolutiva, dice así. Se somete a consideración plenaria la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, declarar la innecesariedad de tramitar un avance para la identificación de asentamientos urbanísticos y de ámbitos del hábitat rural diseminado en suelo no urbanizable, previsto en el artículo 4.2 del decreto 2/2012 de 10 de enero, por el que se regula el régimen de las edificaciones y asentamientos existentes en suelo no urbanizable en la Comunidad Autónoma de Andalucía, como requisito necesario para la tramitación de procedimientos de reconocimiento de situaciones de asimilado al régimen de fuera de ordenación de las edificaciones aisladas. Y segundo, publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz para generar conocimiento. Tiene la palabra la concejal de Urbanismo. Pues buenas tardes a todos los asistentes al pleno. Bien, este asunto que traemos hoy a consideración plenaria, pues viene ya de antiguo. Cuando llegamos aquí, nos encontramos que se estaba elaborando el inventario de parcelas rústicas, tal y como dictaminaba la Junta de Andalucía. El trabajo no estaba culminado. Había un porcentaje pequeño de todas las edificaciones que tendrían que estar catalogadas. Entonces, a partir de ahí, pues se le envió una nota informativa para pedir la colaboración ciudadana y que así nos pudiesen facilitar toda la información necesaria para llevar a cabo este catálogo, este inventario. En un primer momento, con la información que tenían los servicios técnicos, pues a tenor de Real Decreto, pues se entendió por parte de los servicios técnicos que la opción por la que tenía que optar este ayuntamiento era por la realización de un avance de planeamiento a través de la ordenanza específica. Una vez que los trabajos fueron culminando, desde los servicios técnicos, pues se estimó que no, que el Ayuntamiento de Ubrique no tenía zonas calificadas como hábitat rural diseminado, etcétera, y por tanto no tendría que hacer ningún avance. A partir de ahí íbamos a hacer una aplicación automática de Real Decreto como normativa de aplicación, pero después de varias consultas con la delegación territorial, pues se nos indicó que el procedimiento era, por no tener la obligación de realizar el avance, traer a consideración plenaria esta innecesariedad para remitirle este documento. Ya como habéis podido comprobar a través del expediente, nos han ido solicitando bastante información más, siempre más detallada, para podernos indicar cuál era el camino a seguir, y estaríamos culminando en este caso con esta aprobación, con este acuerdo de innecesariedad, pues la posibilidad de poder tramitar a muchos usuarios, seguir adelante con los expedientes que ahora mismo tenemos paralizados, y ello pues le va a posibilitar que o le va a permitir a aquellas edificaciones que reúnan las condiciones de habitabilidad y salubridad necesarias, que hayan prescrito el ordenamiento infringido, pues bien, van a poder tener autorizaciones para acometidas de algunos servicios básicos. También modula la ley en qué sentido, y siempre a petición del interesado, y van a poder tener acceso al registro de la propiedad, que es algo muy importante. Por tanto, nos lo solicita en este caso la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Cádiz, y es por eso que lo traemos hoy a consideración plenaria. Es un trámite más a seguir para poder dar la aplicación a este decreto. Muchas gracias. Gracias, Clemente. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida de los Verdes, convocatoria por Andalucía. Muy bien, muchas gracias. En primer lugar, pues manifestar nuestro total acuerdo en que este trámite, o puro trámite, pues hay que salvarlo y lo vamos a hacer. Desde el punto de vista de que es una prescripción legal y no otra manera. Lo que a mí de alguna manera me choca, pero vamos, las leyes son así, es que nosotros pudiéramos tener la potestad o la posibilidad de declarar la innecesariedad de tramitar un avance. En este sentido, pues porque lo que podríamos hacer, creo yo, vamos, desde mi punto de vista lógico y no legal, porque puede tener otra deriva, pero nosotros poder declarar la innecesariedad de tramitar un avance, yo creo que no tendríamos un órgano como este la potestad de hacerlo. Sencillamente lo que tendríamos era que aplicar la ley, y en ese sentido lo que hacemos es asumir nuestra obligación y nuestra responsabilidad, y en este caso nuestro derecho de no ejecutar el avance. Desde ese punto de vista lo veo más lógico y entendible, pero el hecho de declarar nosotros lo declaramos, pero porque hay un estudio y hay unos supuestos técnicos o unos informes técnicos que nos avalan por aplicación de la ley. Pero que nosotros pudiéramos hacer, suponiendo que hubiera algún efecto, algún elemento, tanto en un ámbito de diseminado como de diseminado, o el otro concepto que se valora en el decreto, nosotros no podríamos declararlo. No tendríamos justificación. Es decir, la justificación se hace a partir de un informe técnico que avala que efectivamente lo que la ley obliga o nos lleva a plantear es que tengamos o no tengamos esos dos elementos o ninguno de los dos elementos. Yo no sé si, de todas maneras, vamos, yo no tengo ningún empacho en no probarlo. De hecho, estoy de acuerdo, y además es para, como ha dicho la concejal de urbanismo, para seguir el trámite que desde hace tiempo pues se está llevando a cabo y que muchísimos vecinos y propietarios de viviendas en este diseminado pues pueden tener, ¿no? Sencillamente, de alguna manera, pues plantear esa duda o esa cuestión legal que se nos plantea del derecho que pudiéramos tener a declarar la innecesariedad. Nosotros nos acogemos a la innecesariedad de tramitar, pero bueno, la ley está hecha así y sencillamente pues la asumimos y la aplicamos. Muchas gracias. Palabra a la concejala de urbanismo. Por contestar un poco, que no se me vaya el hilo después de todas las intervenciones, y aclarar a lo mejor un poco este punto por si algún otro concejal también o al público le surge alguna duda. Y es que, en principio, aquellos municipios que tuviesen asentamiento urbanístico o hábitat rural diseminado, la ley obliga a la tramitación y a la aprobación de un avance. ¿Qué pasa del expediente de la propuesta de dictamen, que no se ha leído completamente, solamente se desprende de que ya se le ha enviado reiteradamente a la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, a partir de ahora la Administración competente, pues los distintos informes por parte de los servicios técnicos, incluso se ha tenido que ampliar la información? Decía, aparte de los servicios técnicos de este ayuntamiento, ya desde la delegación nos han indicado que con esos informes se avala que en nuestro término municipal se pueden considerar las edificaciones aisladas, que no contemplamos la posibilidad de tener hábitat rural diseminado, asentamiento urbanístico, y que, por tanto, este es el trámite que hay que seguir, la declaración de innecesariedad del avance, simplemente. Gracias, Remén. Grupo Andalucista. Bien, por parte del Grupo Andalucista vamos a apoyar esto. Es un documento que viene justificado por los informes técnicos oportunos, y por aclarar un par de cosas, simplemente comentar que no es una prescripción legal, sino que es una facultad que te ofrece la ley, y a esa facultad nos estamos acogiendo. Cuando en la ley se dice que no hay hábitat rural diseminado si cumples una serie de viviendas por hectárea y estás por debajo de ese número de viviendas por hectárea, pues puedes hacer esta declaración de de innecesariedad, que es lo que traemos aquí a este pleno. Y por lo tanto, mi grupo, teniendo en cuenta el informe técnico, teniendo en cuenta que el informe técnico dice que no estamos en los márgenes para considerarlo como hábitat rural diseminado, sino todo lo contrario, que son viviendas aisladas y que por lo tanto cumplimos lo que el Real Decreto indica al respecto, pues nosotros vamos a votarlo favorablemente. Sí que esto va a servir para agilizar los trámites y va a servir para hacernos una idea de qué es lo que tenemos a día de hoy en nuestro pueblo, y sobre todo para una cosa muy importante, y es darle seguridad jurídica a aquellas personas que están ahora mismo en un limbo legal, que no saben a qué acogerse, y le vamos a solucionar algún que otro problema, sobre todo pues el poder acceder al registro y el poder facultar, o sea, el poder hipotecar unas edificaciones que a día de hoy no están contempladas en ningún sitio y no se pueden hacer ese tipo de contratos, ¿no? Nosotros vamos a votarlo favorablemente, y sí que también nos gustaría aclarar una cosa, y es que por parte de la concejal se ha dicho que se le van a dar acometidas a determinados servicios, llámese luz, llámese agua, y no es la norma, sino la excepción. Entonces hay que llamar a todo por su nombre, porque váyase que después tengamos equívocos y haya personas que estén esperando que con este documento se le va a regularizar, se le va a dar luz, se le va a dar agua, se le va a dar cualquier tipo de suministro, cuando eso se contempla en el Real Decreto como la excepción, no como la regla. Y por lo tanto, pues cuidadito con lo que decimos, porque podemos prestarnos a equívocos con respecto a las expectativas que se pueden crear a este respecto. De todas formas, vuelvo a insistir, el Grupo Andalucista va a votar favorablemente a la declaración de innecesariedad. Gracias, Grupo Socialista. El Grupo Municipal Socialista va a votar favorablemente también a este punto. Entendemos que es la manera de reconocer lo que es el informe técnico, en el que se establece pues los términos que Urique no cumple los requisitos necesarios para que hablemos en la localidad de asentamientos urbanísticos o de hábitat rural diseminado, y por tanto pues tenemos que traer a la aprobación plenaria este asunto, que bajo el informe del técnico pues vamos a votar favorablemente. Es verdad que me había notado dos cositas que en la intervención me habían llamado la atención, y son relativas a eso: desde que la Junta aprobara el decreto que regula en definitiva lo que es el régimen de estas edificaciones en el 2012, pues se viene desde el Ayuntamiento, por parte del equipo de gobierno, haciendo una valoración rápida en que al final esto va a permitir el obtener por parte de los propietarios servicios de agua y de luz. Y a mí me preocupa, en el sentido que decía el portavoz andalucista que me antecedía la palabra, que son casos excepcionales. Esto lo que va a permitir que, una vez culminado el expediente, donde la Administración reconozca que las viviendas que presenten toda la documentación cumplen con los requisitos establecidos, una vez que el Ayuntamiento reconozca eso, podrán acceder al registro de la propiedad con otra serie de beneficios, pero excepcionalmente la ley habla de poder tener acceso a servicios como es el agua y la electricidad. Y eso es lo que yo me había apuntado, para que no caigamos en eso, en crear falsas expectativas que luego no podamos cubrir, ¿no? Gracias. Gracias. Pasaba a votación. Voto a favor. Queda aprobado por unanimidad. Punto 4, denominación calle Mariquita la Matrona. Tiene la palabra la concejal de urbanismo.